Despejándonos. El maestro que voy a presentarles hoy es un maestro americano bien contemporáneo de nuestra época y vivo en este momento. Tiene varios libros escritos acerca de la conciencia y del trabajo para acceder a la conciencia, y también escribe para varones y mujeres trabajando con las cualidades de la energía, tanto masculinas como femeninas. El libro que les he traído es El camino del hombre superior. Está especialmente dirigido a los varones, Los desafíos del amor y del deseo sexual en el hombre de hoy. Él llama esto una guía espiritual y el maestro es David Deida. Tus propios deseos oscuros. ¿Cuándo fue la última vez que realmente cautivaste y arrebataste a tu mujer? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que la tomaste salvajemente, amorosamente, sin ninguna inhibición? ¿O hace ya mucho tiempo que te fascinan e incluso te excitan las escenas de violaciones que ves por televisión o en las películas? Cuando no eres capaz de expresar tus pasiones oscuras con amor, tu psiquismo empieza a quedar enterrado. Tus deseos oscuros se desconectan de tu corazón. En lugar de sentirte movido a abrazar a tu mujer con fuerza masculina y pasión agresiva, lanzándola sobre la cama, arrancándole la ropa y sujetándola debajo de tu cuerpo, mientras ambos cedéis al amor estático, empiezas a fantasear con controlar y dominar a mujeres de manera no amorosa. El deseo de arrebatar es la faceta sexual del mismo deseo masculino que quiere abrirse paso en medio de los oponentes en una cancha de baloncesto, romper las barreras filosóficas en una comprensión intelectual o vencer el miedo a la muerte para lograr la libertad espiritual. El deseo de arrebatar es el deseo de deshacerse de las resistencias de la mujer para abrir su corazón y su cuerpo al amor estático. El placer reside en liberarla de todas las restricciones convencionales de su psique, de modo que no tenga otra opción que rendirse al amor. Cuando este deseo masculino de cautivar se disocia de tu corazón, te conformas con traspasar las resistencias de una mujer sin amor, mediante la violencia y la coerción. Aunque pocos hombres lo admiten abiertamente, la mayoría ha tenido fantasías en las que fuerza a una mujer a hacer el acto sexual en contra de su voluntad. De hecho, la mayoría de las mujeres también ha tenido fantasías en las que se ven forzadas a realizar el acto sexual en contra de su voluntad. El deseo oscuro de lo femenino, verse forzada a rendirse, es tan fuerte como el deseo oscuro de lo masculino de atravesar la resistencia de la mujer. La diferencia entre la violación y el arrebato es el amor. La base del arrebato es la rendición de tu mujer a recibir tu amor más intenso, o que tú fuerces amorosamente a tu mujer a rendirse a un éxtasis mayor. Si no estás dispuesto a vivir estos polos oscuros de lo masculino y de lo femenino con amor y con humor, reaparecerán de manera nada amorosas, como fantasías de violación, obsesiones con las series de televisión, historias trágicas de pérdidas, brutalidad y pornografía violenta. La energía sexual es la raíz de tu fuerza de vida corporal, y tu relación con el arrebato revela tu relación con la vida en su conjunto. Esto también es cierto para la mujer. Si tu mujer tiene miedo de rendirse completamente y de recibir tu amor en todas sus partes, también tendrá miedo de rendirse y de sentirse atravesada por el amor divino. Estará esencialmente vacía y por eso buscará llenarse mediante el amor a la comida, a las compras, a los eventos sociales y a la conversación. Si tienes miedo de rendirte completamente en el éxtasis del amor físico con tu mujer, yendo más allá de toda sensación de control y del yo separado, de modo que tu corazón y el suyo sean uno en medio de una pasión absolutamente descontrolada, también tendrás miedo de rendirte completamente a la libertad divina. Te aferrarás a tu sentido de identidad y al control, en lugar de soltar tus miedos para entrar en la ilimitada e incognoscible infinitud de la existencia. Te sentirás lleno de tu propia tensión, y así tratarás de vaciarte mediante los hábitos masculinos convencionales de ver la televisión, eyacular y trabajar. Debes aprender a abandonarte absolutamente en el encuentro amoroso con tu mujer. A menos que elijas vivir una vida célibe, no hay otro modo de hacerlo. Debes ser tan intrépido con tu deseo sexual como lo eres con tu deseo espiritual. El miedo esencial de lo masculino es el miedo a la pérdida del yo, que al mismo tiempo es el deseo masculino esencial. Así, si eres como la mayoría de los hombres, estás dispuesto a perder tu yo de maneras controlables, como en los deportes, en el periódico y en el orgasmo. Pero tienes miedo de perder tu yo completamente, definitivamente, en el amor estático con tu mujer, rendido a la infinitud incognoscible que está más allá de la mente. Como experimento, la próxima vez que hagas el amor con tu mujer, siente más allá de las fronteras físicas y emocionales que mantienes con ella. Siéntela tan profundamente que te vuelvas inconsciente de ti mismo y completamente consciente de ella. Siente cómo entras en ella, cómo se disuelven tus límites hasta convertirte en ella, completamente consciente de su respiración, de sus movimientos, de sus emociones. Ámala con más soltura de la que nunca antes te hayas permitido. Siente no solamente tus límites, sino también los suyos, para que ambos os disolváis en la inmensa fuerza de vuestro amor. Relájate tan completamente en esta fuerza que solo el amor permanezca. Permite que este amor arrebate a tu mujer hasta hacerla estallar, llenando su corazón y su cuerpo más allá de su capacidad, de modo que no tenga otra opción que rendirse a la profundidad y fuerza de tu amor. Con un cuerpo espontáneo y relajado, permite que tu amor la penetre tan profundamente que ella se sienta abrumada hasta el punto de llorar, mientras tú te entregas abandonando todo temor y dando únicamente amor. En medio de esta autoentrega y de este ofrecimiento de amor, permite que todo tu deseo masculino, luminoso y oscuro se manifieste. Hazle y sé todas las cosas que has deseado hacerle y ser con ella, con amor, espontáneamente y con un profundo sentimiento. De vez en cuando pon especial cuidado en darle espacio para que sus energías y deseos te lleven a lugares a los que nunca habría sido por ti mismo. Reclamando toda la fuerza de la parte oscura de tu amor masculino, no solo volverás a adueñarte de tu capacidad de cautivar a tu mujer en un éxtasis generoso, sino que también recuperarás tus agallas espirituales. Desarrollarás el coraje de soltar tu identidad, de permitir la muerte del ego. Desenrollarás la manguera de tu fuerza espiritual masculina, abriendo el lado oscuro de tu deseo sexual, permitiendo que la fuerza del amor mismo te lleve más allá de la necesidad de controlar y de aferrarte temerosamente. Cultivarás tu capacidad de morir en el amor sin necesidad de aferrarte al yo. Con el tiempo, a medida que esta fuerza se mueva libremente por ti, descubrirás tu capacidad natural de rendirte a la muerte espiritual o la desilusión del sentido del yo separado en la libertad de lo ilimitado. En lugar de aferrarte a ti mismo, serás capaz de relajarte más plenamente en la conciencia de tu verdadero ser, y al hacerlo, reconocerás el gran uno sin fronteras que te está viviendo ahora, y que no es otro que tú mismo. Pero abandonar tu sentido de ser un individuo separado requiere agallas, y no las tendrás si ni siquiera tienes el valor de disolver la separación entre tu mujer y tú cuando hacéis el amor. Para arrebatar verdaderamente a tu mujer con tu amor, debes entregarte en la adoración confiada de su corazón, que en realidad es el tuyo propio. Tal valentía te preparará para, y tal vez incluso te iniciará a la adoración confiada de la conciencia misma, otorgándote una capacidad cada vez mayor de entregarte a y como el uno ilimitado que realmente eres. Like a lovely June, beware thy foolish heart, how white the ever constant moon. Take care, my foolish heart, there's a line between love and fascination that's hard to see on an evening just this, for they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. His lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. It's love, this time it's love, my foolish heart. It's this time it's love, my foolish heart. despejándonos. Si un hombre no se adueña de su oscuro deseo masculino de libertad, entonces retuerce la manguera de su fuerza masculina. Su energía no fluirá libremente y su atención se quedará fijada en anhelos insatisfechos. Y lo que es más importante, si su manguera está retorcida, él debilita su capacidad masculina de alzarse intrépido en medio de la muerte que es la vida consciente. No será capaz de afrontar lo desconocido, el fundamento sin fundamento del ser, y de seguir funcionando amorosamente desde su corazón. If I should lose you, the stars would fall from the skies. If I should lose you, would wither and die. The birds in Maytime would sing a lonely refrain, and I would living a dream, and living would seem.